y tenemos nuestro bondi musical, tenemos una gran nota que teníamos muchas ganas de hacer hace tiempo. Lo que sonaba, lo que suena es Nostalgia, de la gran Analía Soul. ¿Cómo va, Analía? Acá Lucas Kenty en el estudio. ¿Cómo andás? Un placer. Buen Hola, día. Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo Muchas bien? Gracias por esta presentación. Muy contento de tenerte. No sé, creo que nunca te habían entrevistado acá en La Mosquitera, ¿puede ser? No, nunca, nunca, es la primera vez y bueno, hermoso, encantada. Buenísimo, muchas gracias. Para nosotros también, me acuerdo que te entrevisté en el 2022, creo, en la radio de la Facu, en Radio Abierta. Todavía no... Creo que no sacabas el disco porque lo sacaste hace unos meses, pero claro, estaba muy entusiasmada. Me acuerdo que creo que nos contaste que Patinetita hacía tus videos, todavía estabas componiendo. Ha cambiado muchísimo en estos 3 años. Sí, Patinetita en realidad, con Patinetita, que es mi amigo de hace muchos años, estamos tocando juntos en mi banda, él toca la batería. Bien. E hicimos un tema que es Solo Esta Noche, que bueno, fue el primer tema que saqué y es una canción que le tengo muchísimo cariño. El hit. Y sí, las cosas, el tiempo, sí, el hit ha pasado y bueno, las cosas cambian también. Y hace un tiempo vengo trabajando los videos con Rodrigo Toro, que nada, hemos logrado armar un equipo hermoso de gente increíble, talentosa y buena gente. Así que nada, muy contenta, la verdad. Me acuerdo en ese momento también que creo que estabas abandonando comunicación social, querías dedicarte de lleno a esto. Me encanta cómo fue el cambio, pasaron, como decíamos, 3 años y le metiste con todo. Estaba viendo las fechas, todas las semanas tocaste en algún lado. Yo te vi en Casa Violeta, que acompañaste a las Néctar, pero tocaste ahora sí, en el Predio de la Virgen, en la Expo de Garizu. Total. Sí, sí, sí, la verdad que, bueno, como decís vos, abandoné comunicación, una carrera que nada, me encantó y me acompañó y me enseñó muchísimo. Bueno, la Facu de Cuyo es lo más, y aguante la educación pública, siempre que puedo lo digo. Vamos. Pero bueno, fue como, viste, ese impulso de decir, nada, siento que mi camino va por la música y bueno, me tiré medio que de lleno. Y acá estoy, sí, tocando mucho, como decís vos, el fin de semana estuve ahí en el Predio de la Virgen, bueno, mostrando mis canciones, después estuvimos en la Bodega Arizu, fue un toque hermoso, así que la verdad muy contenta, muy feliz. Me encanta toda esta camaradería que hay entre los colegas, entre los músicos, siempre te veo colaborando, yendo a tocar con tus colegas, ellos van a tus shows, es como se comparten. Me acuerdo, no sé si eras vos, pero me acuerdo de entrevistar a las Néctar también, que decían que tocaban con músicos de SNM, es como que todo en familia queda. Hay buena onda en ese sentido. Sí, totalmente. Hemos generado como una red, viste, de músicos, sí, de gente, bueno. Como vos decís, con las Néctar, el otro día fuimos a bueno, primero que nada, apoyar su show, el estreno del videoclip, y participar, que, nada, un honor cantar con tremendos talentos mendocinos. Bueno, con Rocío Barbosa también estamos tocando muchísimo, sí, apoyándonos entre ambos proyectos. Yo le hago coros a ella me hace coros a mí, cantamos juntas. Bueno, Magnolia Monti, que también va a estar ahora en el Festival Montaña. Viste, es como que se ha generado una red de apoyo entre artistas muy bonita. Y creo que ese es el camino, viste, como colectivo. Total. Porque también, digo, lo he intentado también sola en algún momento y te das cuenta que no, es imposible, o sea, no se puede. Así que ahí estamos, remándola. Muy bien. Contanos un poquito, Analía, del disco Corazón Cristal. Suena como a corazón roto o algún... pero suena bastante poético. ¿Qué onda? ¿Qué onda lo de sacar el primer disco? Me imagino que es un momento cúlmine para un artista. También tocaste, hiciste la presentación en la Nave Cultural. ¿Cómo fue todo ese momento tan esperado? La verdad que sacar un disco, que es lo que he dicho siempre, es como haber rendido una tesis o haber tenido un hijo. Porque después de tanto tiempo de trabajo, de esfuerzo, como que ya pueda salir a la luz y que tuvo un recibimiento re bonito, nada, es muy hermoso. La verdad, me sentí muy realizada. Obviamente venía sacando singles y no es lo mismo que, bueno, este laburo que es mucho más extenso. Como vos decías, bueno, Corazón Cristal es un disco conceptual, habla bueno, un montón de cosas, no solo de corazones rotos, sino corazones que también se rearman y habla un poco del camino de la vida y de emociones que vamos viviendo, que son parte de, como el duelo, por ejemplo, de, bueno, crisis existenciales y de, nada, tocar fondo y volver a renacer desde ahí. Entonces, nada, fue un disco que también fue un poco, es una carta de momentos que viví y quedaron ahí retratados, y que lo lindo también es que mucha gente me dice que se siente muy identificado o identificada con las letras, entonces la verdad que es muy, muy hermoso haber generado algo así. Así que ahora, bueno, sí, estamos tratando de tocar lo que más podamos. De hecho, estamos haciendo, ya gestionando ahí con mi amiga Saraí Alonso, que es mi hermana de toda la vida y hoy en día ya se ha convertido prácticamente en mi manager, porque es con quien hacemos todo. Estamos pensando en hacer un toque, viste, de fin de año para tocar el disco con una experiencia, digamos, que se sienta todo ese concepto en el vivo también. Sumado, bueno, con las chicas, en el vivo tenemos bailarinas, viste, es como que jugamos mucho con diferentes ramas del arte, así que eso es lo que también se viene ahora en este último tramo del año. Totalmente, ahí vamos a volver a lo de fin de año, pero veía, quizás uno no espera, uno escucha el nombre Analia Soul y algunos temitas, ¿viste? Me acuerdo que hablamos de Amy Winehouse en ese momento, y ahora que decís de las bailarinas en el escenario, ¿viste? A uno se le viene más pop, popstar. Está buenísimo Claro, porque sí. mezcla de todo, lo urbano, lo pop, el soul, de todos los géneros. ¿Cómo fue la idea de eso de Total. incluir bailarinas? ¿Hace cuánto lo estás haciendo? Bueno, lo estamos haciendo ya desde el año pasado, que se sumó al staff, bueno, primeramente Yami Matar, que es una coreógrafa y bailarina acá en Mendoza, muy genia. Y nada, de hecho nos conocimos por la música y bueno, así surgió el año pasado. Yo siempre había tenido como la idea de sumar bailarinas, creciendo también con estas figuras más popstars que me encanta. Y como decís vos, también jugamos no solo con el pop, sino con el soul, con lo urbano. Así que nada, ahí estamos experimentando y divirtiéndonos mucho en el vivo, ¿viste? Pero sí, ya desde el año pasado que sumamos baile a la apuesta y es hermoso, la verdad que sentimos que también como que cierra toda la experiencia, ¿no? Porque los temas también son muy bailables, Eso te iba a decir, entonces. tenés una música muy muy bailable. Yo soy fan de la melodía y tenés como bastantes hits. Buenísimo, gracias. Se suele Sí, la verdad frivolizar que un poco, ¿viste? La melodía, lo que es pop, y me gusta esto de reivindicar a lo que es toda esa música. Ahora estamos sí, viviendo un auge total. con Lali, ¿viste? Que yo creo que nunca habíamos vivido Total. eso de tener una popstar así, que tiene estadios. Total, sí, ¿no? Grosa Lali, la amo. Y hay un prejuicio, ¿no? Con el pop, como esa idea de que el pop habla de cosas banales y no es así. O sea, vos escuchás las letras de poperas y hablan de cosas re profundas. No siempre, pero bueno, yo también trato como de jugar con esa contraposición del género y con letras más, justamente, que hablen de estas cuestiones humanas. Y con contenido, ¿no? Me parece eso súper importante, como hacer canciones que digan algo, más allá del género, ¿no? Pero bueno, Ahí vamos, tratando. Qué injusto cuando se dice la frivolidad a veces del pop, pero a mí me gusta el rock, es mi género favorito, pero también hay letras que son bastante boludas, pasa con el rap, e incluso, no sé, uno piensa en Tupac Shakur, que siempre tuvo conciencia social, y también sacó su letra, viste, media falopa, que uno dice, bueno, es obvio que es Sí. solo para sonar, viste, y no lo veo mal, también uno Sí. quiere cagarse de risa, me No, imagino. total. Total, sí, no todo tiene que ser tan solemne Claro. siempre y también tenemos el derecho, creo, de hablar de otras cosas. Y a mí tampoco me parece mal realmente. Yo por lo menos en mi proyecto trato de eso, justamente, de tener contenido en las letras, pero tampoco me cierro a por ahí hacer cosas, qué sé yo, más bailables y pensadas en el ritmo que tanto en la letra y no por una cuestión tampoco vendible, sino por el ser libre y expresarse también a través del arte y no tener límites, ¿no? Sí. El tema de la composición, recién decías que muchas personas se han identificado con tus letras. ¿Las letras son todas tuyas? Viste que a veces los artistas tienen como Sí. esa persona de confianza con el que se entienden y los ayuda a escribir, a componer la música. ¿Cómo es ese proceso? Sí, mira, la mayoría de las letras las escribo yo. Trabajo con Dan Produce, que él es además de mi amigo, es mi productor musical, que bueno, me ayuda siempre a llevar un poquito más allá todas mis ideas. Y en cuanto a las letras, bueno, como te decía, la mayoría las escribo yo y también he trabajado en conjunto con un artista chileno, que también es amigo, que se llama D'Audio. Y que es un gran artista, y con él también, bueno, hicimos un par de canciones del disco, como La Despedida, ahí pueden escuchar después, La Despedida, Crucigrama, esas las hicimos en conjunto, pero sí, siempre es un laburo, viste, siempre me interesa yo ser parte de eso, ¿no? Sí. Nunca, bueno, no, nunca digas nunca, viste, pero digo, hay grandes artistas, Shakira, qué sé yo, le han escrito un montón de temas, qué sé yo, un montón de artistas, sucede y no me parece mal, pero me encanta ser parte de esa composición, ¿no? Así que sí, la mayoría de los temas los he escrito yo, pero bueno, siempre trabajando en equipo con productores, con mis amigos, de que también me ayudan y siempre me dan su opinión, digamos, al respecto, así que es también un trabajo en equipo. Bien, me interesa saber siempre qué escuchan los músicos, qué estás escuchando. Estaba viendo una entrevista, me decías que, no, no a mí, creo que en Radio U te entrevistaban, que decías que tu papá escuchaba mucho jazz, que ya desde ese momento se escuchaba de todo en tu casa. ¿Vos qué estás escuchando en Sí. este momento? Yo en este momento, mira, he vuelto mucho a los clásicos porque también me pasa a veces que como que tanta data, viste, uno se siente medio como asfixiado o por ahí a veces me pasa. Y más que yo estoy constantemente escuchando mucha música porque, no sé, ya sea que tengo que participar en algún toque o, viste, estoy estudiando canciones y escuchándolas. Entonces he vuelto bastante a los clásicos que escuchaba más de pequeña, también estoy componiendo cosas nuevas, entonces buscando ahí en eso, no sé, Alicia Keys, como decías vos, Amy Winehouse, me encanta, también estoy tratando de escuchar más artistas mujeres, no por nada personal, sino que es como que lo que me inspira, Bien. Kali Uchis, Nati Peluso, y bueno, estoy escuchando una banda muchísimo que me encanta, que se llama La Tiger Mood, que hacen soul. La verdad que muy bueno y la súper recomiendo. Y eso he estado escuchando más que nada últimamente. Bien, muy bien. Y en cuanto a fin de año que decíamos, fue un año con bastante toque. Girar por las provincias, salir de Mendoza, me imagino que no debe ser fácil y menos para un artista independiente. ¿Cómo, qué onda eso, Analia? ¿Se ha pensado? ¿Se está tramitando? ¿Se ha hablado algo de eso? Sí, lo hemos estado pensando ya, de hecho, desde hace bastante tiempo que venimos con esas ganas de movernos un poco de acá de Mendoza a medio a la vieja escuela, ¿viste? Ir tocando por lugares, que nueva gente pueda escucharnos. Todavía no hay nada dicho, ahora que se viene el verano, estábamos ya planeando con Saraí, con Rocío, que es mi amiga, o sea, pensando a ver hacia dónde podemos ir con el proyecto. Pero sí, obviamente tenemos muchas ganas de movernos, digamos. no solo a otras provincias, sino por ahí dentro de Mendoza, a otras localidades también, viste que siempre es como que tocamos acá en el Gran Mendoza y estaría bueno ir a otros departamentos, así que ya lo estamos pensando, no te voy a decir que ya tenemos fecha ni nada, pero sí, tenemos muchas ganas, muchísimas. Buenísimo, ojalá se dé. Bueno, Analía, no sé si querés pasar tus redes sociales, hacer algún anuncio. Estaba viendo que se estrenó un videíto, estaba sonando Nostalgia cuando Eso. empezamos del videíto de este último. Todos los dirige la misma persona, me decías. Sí, en realidad el equipo, digamos, es Sara y Alonso, que te decía que es mi amiga, mi hermana y mi manager. Bien. Rodrigo Toro, que él es, bueno, director de prácticamente todos los videos que hemos estado haciendo últimamente. Hicimos un evento hace poco que se llama el Club del Soul, que bueno, juntamos varios artistas y lo grabamos y va a salir dentro de muy poco ese vivo, que también él fue el director de esto, y van a ver el trabajo hermoso. Y como decías, Lucas, hace poquito salió el videoclip de Nostalgia, que fue un videoclip que, nada, lo teníamos muy guardadito ahí hace un montón, ya queríamos que saliera, participó mucha gente, y la verdad que salió y le ha ido re bien, así que, nada, los invito y las invito a todos a que vayan a ver y si les gusta dejar su comentario. Así es. Analía, danos tus redes sociales, dónde te puede seguir la gente, dónde te puede escuchar. Tu disco estaba viendo, está en Spotify también, está en YouTube. Sí, en cualquier plataforma digital que tengan, Spotify, YouTube Music, cualquiera de todas esas plataformas está el disco. Me pueden encontrar como Analía Soul en cualquier red social, Instagram, en YouTube, en cualquier red social, si ustedes ponen Analía Soul, me van a encontrar. Buenísimo. Analía, queríamos agradecerte. Es un placer que hayas hecho la primera entrevista en La Mosquitera los viernes en el Bondi Musical y me alegra mucho todo el progreso que has tenido en este año. Así que un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por el espacio, por la buena onda, aguante la mosquitera, gracias por el espacio y bueno, ojalá algún día poder darme una vueltita por allá y tocar algunos temas en vivo, eso me encantaría. Ojalá, ojalá puedas traer el piano, la guitarrita y te toques Sí. algunas canciones. ¿Por qué no del próximo disco Eso. también? Claro, sí, me encanta. Abrazo, Analía. Un placer. Un abrazo, chao, chao.